¿Es el último libro que te has leído? Hace mucho que no leo. De niño, y vete tú a saber el que leería, ¿sabes? O sea, que no sé. Porque no es que no me guste, es que no tengo tiempo, ¿sabes? ¿En qué gastas tu tiempo libre? En quedar con muchachas y salir de fiesta. Irnos para el Fabric, para el Panic y cosas de esas, así. Pero leer nada, no leemos cuando nos vamos de fiesta. ¿Sabes de qué va Don Quijote? Sí, de un jambo que está fumado, loco, yo qué sé, y le dan venazos y ve ahí movidas raras. Algo de eso, ¿no? ¿Podrías decirme 5 nombres de escritores? Que no leo, ya te digo, que los libros no me van, ¿sabes? Yo lo siento mucho, si va de libros, habéis pillado al chaval equivocado, pues no tengo ni idea, ¿sabes? I salute ya. Well, me and I'm a skunk ya. Just by a Guinness bus it up like a bump ya. Well, want a girl to see dunk on the stump ya. No know about you, no man can touch the rump ya. Must he want to see him? Well. Hello Bears, otra vez escuchando Kanaka Sessions, tu programa de reggae de la semana. Bueno, con el equipo Kanaka al completo, los dos selectas, Mariette, Rastaman. Oye, buenos días, estamos aquí grabando por primera vez un sábado por la mañana, casi nada. Espectacular, oye, pues planazo de sábado por la mañana, temazos tras temazos, ya lo saben, Kanaka Sessions, la selección musical, clasicazos, novedades y la Kanaka Music Mariette, el pupurri, que nos y gusta. Y bueno, creo que un super Randy Redeem. Y correcto, es verdad, y el Randy Redeem de nuestro selecta, que lo ha preparado, pues nada, tal cual ha salido de la cama, se ha puesto a trabajar en ella. Súper improvisado. Súper improvisado todo el programa como es Kanaka Sessions, pues semana tras semana, amigos, escuchando el World Jam Redeem. Clasicazo Andem, amigos, para abrir pues nuestra sección de los clasicazos, Mariette. Pues oye, pues sin más dilación, dale ya esos clasicazos, Bitumen. Venga, selecta, a disfrutar. Los clasicazos. We'll be right back. Mariette, empezamos con las BPM abajo, los clasicazos, pero el grave bien fuerte. Sí. Esas voces de congos tremendas también, con este Only Ya Know. Bueno, del 79, Mariette. Casi nada, el DeLorean está flipando. Primero, fueron un dúo con Roy Johnson y Cedric Mitton. Y bueno, pues el bueno de Lee Perry, con quien habían grabado single, les dijo de meter a Watty Barnett y ya está, ya están. Ya tenemos el trío, claro que sí, porque hoy tenemos bastantes tríos. Ya saben, la formación habitual en los inicios del reggae, ese trío de vocalistas. Y bueno, los Congos, pues muy destacados precisamente con ese trabajo con Lee Perry, Heart of the Congos, que bueno, los culturetas, los conocidos del reggae, amigo, dicen que es de los mejores trabajos de Lee Perry. Tómalo. Del 77, así que amigos, si quieren buen roots de Congos, Heart of the Congos, amigo, dale. Don't make it move. sonando ese tremendo solo de Stephen Catt de Third Wall con este Jack Glory, madre mía, del 77, de ese álbum que nos encanta, 96 Degrees. Hombre, In The Shade, Mariette, el álbum referencia prácticamente de Third Wall, que viene el nombre, la canción está hecha, la letra, habla de una rebelión que hubo en Jamaica, la de Moran Bay, el 11 de octubre de 1865, Mariette, el DeLorean se va, vamos, no nos llega la gasofa. Hubo una revuelta de los jamaicanos, que todavía era colonia británica, y bueno, pues los tenían pues como perros, o sea, como perros apaleados, en condiciones lamentables. Nah, no me lo creo. Sí, y entonces, bueno, se rebelaron con Paul Vogel a la cabeza, que fue la figura que trascendió de toda esta rebelión. Murieron a cientos. Los, vamos, los reprimieron y todo, como bien hacen los británicos. Y bueno, pues imagínate si tuvo trascendencia la movida que acabó en Londres, se debatió, dijeron a ver qué están pasando con Jamaica, chavales. Madre mía, preocupados estarían, sí. Pues bueno, pues Third Wall dijo, se merece un temazo esta rebelión de 1865, amigos, disfrutando los clasicazos con Third Wall. Venga, que se la merece, Selecta. Bueno, disfrutando de ese roots de Culture International. A ver, Mariette. Tengo que decir que este es de los primeros temas que escuché yo de reggae. Sí, ¿eh? Un crío dije, pero ¿qué mierda ¿Qué es esta? ¿Qué es esto? Sonido espectacular. Bueno, pues abriéndole el mundo del reggae a Mariette y al resto del mundo cuando salió este álbum también, International Hair, en el 79. Banda legendaria donde las haya, Culture, y bueno, trabajaron bastante con Joey Gibbs, dos álbums al principio, pero como otras tantas bandas, Mariette, hubo problemas con el dinero. No. Parece ser que Joey Gibbs y las bandas había problemas con el dinero y bueno, dijeron pues a la mierda, nos vamos con esta nueva productora, cuidado, primera productora en Jamaica, no, Sonia Pottinger, que bueno, hizo carrera desde finales de los 60 hasta el 85 y se convirtió en referencia en la isla, primera mujer productora. Espectacular, Mariette. Espectacular. Claro, los 60. Que sí. Disfrutando de Culture, Mariette, y yo sé que hay una versión en live de este tema. Bueno, la recomendamos, del reggae on the river, Ya la traje no sé cuándo, pero espectacular. Estos tíos en directo, un sonido tremendo. El pull-up que te lo ponen ya de inicio. No. Lo llevan todo. And I've got to utilize it, the international. No one can delight to brutalize it, man, the international. This one's straight to a guy, bumper clad head, red and dread. Rejected, rejected. But I'm on to culturally. Culturally. No want I pan MTV, y'all. And things say you're done with me. It's a rude boy, a shuffle. Bueno, amigos, disfrutando de otro trío leyenda del reggae jamaicano. Ellos son Israel Vibration con este Rude Boy Shuffling Machete. Casi nada Rastaman. Desde los años 70, Lassell, Albert y Cecil, que se conocieron en el hospital porque fueron afectados desde niños por una epidemia de polio que hubo en la isla. Yo creo que serán la única banda, me voy a tirar el super triple. Venga, va. Realmente será la única banda de integrantes con esta enfermedad, ¿no? Que han trascendido tanto con tiempo. Con la polio, cuidado. Y es espectacular verlos, por supuesto, en el escenario, ya con la edad que tienen, desde los 70, como os digo. Y, oye, manteniendo el tipo. Albert, el bueno de Albert, falleció en marzo del año pasado, tras haber dejado el grupo en el 97. Y, bueno, se puso a hacer carrera en solitario, ¿no? Bien, en el borde, Albert. Lassell y Cecil siguieron grabando y haciendo giras y trabajando con los Super Roots Radics. Bueno, los mejores con los mejores, Mariette. Estos grandes de Israel Vibration, que también fue uno de los primeros que yo conocí en el mundo del reggae. Hoy estamos de, sí, recuerdos. Sí, total. Y bueno, pues estos tíos que sacaron 23 álbumes de estudio y 4 álbumes de directos que me tengo que repasar desde bueno, hoy. Ya. Madre mía, trabajazo que tienes ahí, ¿eh? Bueno, pues dale. Stiff-necked fools, you deny me. Promote the worst and a slacky tandy. Now do you them officiously? Got to face your reality. There's a rude boy a shuffling. Rude boy a shuffling, kinky reggae. Fucking with your muffling, yeah. Say, I want to tell you. Violently, so how you think you are gonna hold back me? Come on, millions of you more of violently. So how you think you are gonna hold back me? Hey. Want peace in society? You better put me by your MTV. You want to hold down the violence? Hey. pretender. Stop pretending. I hope you receive the love I'm sending. Watch this. Ain't no use pretending. You don't feel the way I do. Check it. With this message that your body's sending, I can tell you want it too. Why do you wanna hide the way you feel inside? You're too late to turn back now. Every little touch, it means so much. So girl, just let me show you. Del sonido de Maxi Priest con Shabba Shabba Ranks Mariette. Eso es este House Call, un single del 91. Que por cierto, sí. Pronto cumple 60 tacos el bueno de Maxi Priest el 10 de junio. ¡Boom! Así que le tendremos que preparar pues unos clasicazos a su nombre, buscaremos. Porque es que es verdad que el estilo de Maxi Priest, ¿verdad? Que es ese casi hip hop sí, de los 90. Sí, con funky pop, sí, total. Sí. Pero bueno, entra Shabba Ranks con ese dancehall y te lo deja bien clarito. Bueno, el bueno de Maxi, que la petó sobre todo en el 88 con su álbum Maxi, que abría con esa versión que traje yo en las versiones del Rastaman, el Wild World. Dios, te veo salivando. Es que es tremendo. Y bueno, cerramos los clasicazos con esto, el DeLorean que está enfilando ya las novedades, amigos. Extreme love and you can't complain. Every night in your sleep you call out my name. Like your blood circulate through your pain. This is the love that you have to obtain. Girl, we know that you is a pretender. But now you buckle up and you do a lover a queen. Give your love up, not a heartbreaker. Hey, you can't go tell it to the world that I'm a lover. No, no, no, no, lover. No, no, no, no, lover. No, no, no, lover, lover, lover, lover, lover, lover. This is your doctor. No, no, no, no, lover. No, no, no, lover, lover, lover, lover, lover. From Sabri San Shabba. Now come in, Sly. Dubwise. That's what you want? You want some roots? She feels stressed out, she winding at his slow beat, though. fascinated with our roots. And now we touch our soul and trees are spread for the I love. I play all night with talent and all my roots, the magnificence. I play all night with talent and all my roots, is magnificence. Bueno, amigos, pues salimos de los clasicazos directos a las novedades y parece que no dejamos el estilo, Mariette. Con unas trompetas de manual, eso, Rastaman. Eso sí que se nota ya, que es más nuevo. Sí, señor. Samurai iRoots del viernes 14 de la semanita pasada para sus oídos, amigos. We no follow that. Cause Babylon system is a trap. We no follow that. Redundant system. We no follow that. Cause Babylon system is a trap. Yeah. Cut down our Babylon rats. We no like them. Cut down our Babylon rats. We no trust them. Cut down our Babylon rats. We no like them. No, we no trust them, Lord. Damn our politician. Damn our Babylon rats. Bueno, ahora sí que sí, esto ya es más nuevo, Mariette, estilo New Roots. Ya suena, sí, ya suena. Harry Roots con Dub Troubles, Ratas de Babilón, del 23 de mayo, amigos. Eso es, ayer mismo lo sacaron los buenos de la Panchita Records. Babylon Rats, otra sólida combinación entre el vocalista Harry Roots y el productor español afincado en Londres, Dub Troubles. Bueno, pues un track pesado con esas influencias de trap de ahora y sin dejar tampoco atrás ese reggae dub que tanto nos gusta, esos efectitos. Pues dale, dale, selecta. Babylon rats, Lord. Babylon system is a trap. Babylon system is a trap. Them dibby dibby dibby leaders make them pack up and run. Diggy diggy diggy dum dum dilly dum. Dibby dibby dibby politicians pack up and run. Irish sang a play we not eat this. Come on. digga digga digga dum dum dum dum. So dippy dippy dippy dippy, you better pack up and run. Digga digga digga dum dum dum dum. Dippy dippy dippy dippy, you better pack up and run. 'Cause the people feel irate. They feel irate. The people feel irate. They feel irate. Song in a dance, we play with na di dance to make them jump and prance. Me tell them they the truth, tell facts, and me not tell the lies. Me did that tell you once, and rap me tell again twice. Tell them again. Iration song in a di dance, we play with na di dance to make you jump and prance. Me tell them they the truth, tell facts, and me not tell the lies. Me did that tell you once, and rap me tell again twice. That the people feel irate. They feel irate. The people feel irate. They feel irate. Me tell again. That anytime we come and we are come serious. That anytime we come and we are come dangerous. The people them never stop to say that we generous. But if you try to wonder it, we could be cantankerous. Bueno, pues disfrutando del sonido que nos ofrece el Fata, haciendo todos los coros desde casa, amigos, Phil Irie, del 1 de mayo. Tómalo, sí señor, nos llega desde Londres este temazo. El tío que con este tema envía una advertencia a Cuidado. Los malos líderes para que no alteren la felicidad de la gente, macho. Eso es. Estos jetas que se pueden comparar, el tío los compara con un mal selecta en el dancehall, ¿sabes? Al igual que el selecta pues puede hacer una selección incorrecta y una mala mezcla y crea una atmósfera negativa en el dancehall, pues esto no se puede permitir. Y claro, esto pues los en un líder los líderes menos. Igual. Pues oye, aquí en Kanaka Sessions que tenemos unos selectas que podrían llevar un gobierno, amigos, porque hacen una selección, te llevan un flow que es espectacular. Bueno, disfrutando de estas novedades, nos queda lo último de Loot and Falla. ¡No se vayan! If not for Almighty Jah, we could end up in a loss. But Jah Jah marvelous, He protected us. So praises be unto Jah, because the devil made a loss on us. Hey, digga digga digga dan dan dilly dan. Dibby dibby dibby dibby, you better pack up and run. Digga digga digga dan dan dilly dan. Dibby dibby dibby dibby, you better pack up and run. 'Cause the people feel irate. They feel irate. No deal with no fake and I know me upset. Them no call me name enough for them all mess me. Know me now get too upset. Thinking about a little get along more crocodile. See no man spread out my side. But my gun no just bust up. And me not time to cuss ya. See the big bulldog the way my denied. Giraffe with the long neck ready for the jade. But my gun no just bust up. And you know I rush a man fi rush ya. 'Cause if them not see when me a deal with me left them. And I pray still I see I bless them. Because the system out there stress them. See them don't just as well can't get friend. Them a hypocrite a road me regret say me met them. If I me alone enough of them I fi take fence. Me no answer them call me no text them. You no appreciate your just specs. The one with on wife she should have been my sex friend. You get a like a complaint from my ex them. If them not real and right me just stress them. If I badness it easy fi catch them. See trouble me get the ball in a dead bed. Take your time line big internet spread. When the rasta leave the bubble tin, take me nothing fi bust off them head. Thinking about a get along more crocodile. See no man spread out pass aisle. But my gun no just bust up. And me not time fi cuss yo. See the big bulldog the way my dinner hit. Giraffe with the long neck ready fi the spread. But my gun no just bust up. And you know I rasta man fi rush yo. May we bust it for justice, for rights and for just and for love. Me no in a them cheap, this and this and call up. The system make them carry heavy load and I go. In a darkness them can't even see tomorrow. The money make them run up and down and set up. Bueno, pues ahí está Loot and Falla con su No Just Bust Show, Mariette, del 30 de abril. Bueno, también relativamente fresquito de un rhythm que sacaron Jazz Awan. Y bueno, pues estuvieron 8 temazos colaborando, claro, además de este tío. Grandes artistas, imagino. Babel, Teflón, Silverstone, Don Falla. Vos, bueno, disfrutando de los coletazos, de las novedades. Y nos vamos a disfrutar de ese Randy Rhythm que nos ha preparado el Selecta. Eso es, ya había ganitas de ese hombre. Así y que, pues a ver qué nos dice, porque no sabemos tampoco nada de nunca, qué Rhythm va a llevar. Nunca sabemos nada, así que venga, dale, Selecta. Tanaka Session. But if you don't have a gun, go and get one. Cause when my sound pass you, you're gonna be the next one. You're gonna be the next one. If you don't have a gun, go and get one. Cause when the champion pass you, you're gonna be the next one. This is my original sound boy killing. See what I'm saying? Well, then they can line up the sound boy killing. I said you want it, then I'm able and willing. You did tonight, you lick a sound of it I. Tell him it's a sound boy killing. Don't play spilling. Kill sound for free, got no time for chilling. This sound we don't rap, we don't play. Don't play, we use and hear sound every day. Boy, you are go dead. Yes, you are go dead. If you disrespect, you must be sick in your head. Some boy, you are go dead. Yes, you are go dead. You don't stop here, boy, you still a piss in your bed. Some boy, you are go dead. Yes, you are go dead. If you diss my sound, you must be sick in your head. My sound are the heaviest. I beg you don't test. Hypocrite can't pass on ya, na na na. Tell tape drop. Like just this, the ghetto youths, them cat. You want to live your life in eruption. You mad to blood clot. Bound them east, west, south, north. What's that about when Selassie are your talk? Conquer the beast and the war just start. All of them get through, yeah, in a deep first part. Bound the pagan, come on, a real liar. Why shall we shine the light, yeah. Well, no take this one for no push over. Let me can't tell. We not talk for me, come eat like a ass. Never read this book, no touch it over. You never can tell. You see it and I'm demon in hell. In my pen and a scroll. My soul, I'm in a Pues seguimos con el reggae el sábado por la mañana, amigos, disfrutando de este Randy Riddim Stop That Sound, que el Selecta se levanta por la mañana, airea la casa y te hace un dub plate espectacular. Tremendo, Marite. Tremendo. Sí. Bueno, pues aquí, además, que en Caracas Session nos encanta estos cortecitos de Randy Riddim sin publicidad, tema tras otro, pa. Publicidad nunca. Bueno, pues basado en el Stop That Train de Keith and Tex, clasicazo Andem y con voces espectaculares en esta dubplate de Airy Heights, Mariette. Eso es, General Levy, Perfect Giddy Money, Scaramucci, La John Dee, Sisla Espectacular y más y más. Bueno, pues… Nos... Hey, listen up, you motherfuckers. Tanaka Session. Good morning, time, boy, long time you reach out. All right, then. Tanaka Session at home and you learn from the teacher. Bueno, te lo decía Don Camilo, amigos, seguimos. Kanaka Music, es que esto no para. Kanaka Music. Thank you. for poverty, self-righteousness. The people them might kill one another over tribal wars. But they have the same culture, same history, same language, music and more. Bueno, pues nos ponemos modo Sound System, Mariette. Ya están sonando esos graves como nos gustan. Eso es, sonaba Charlar 58 con Classic Horns, ese rojo, espectaculares trompetas. Y ahora un Dub Dynasty con Welet Sebon, Blessed Ethiopia, un LP, Mariette, para café para los muy cafeteros. Rico, rico. Sí, es Dub sobre Dub, tremendo Dub. El LP se llama Thundering Mantis y vamos, yo le pongo un asterisco para lo que les guste. Y Mariette, ya que estamos en este modo Sound System. Pues sí, pues aprovechamos ya para empezar a lanzar pues esta agenda de eventos que ya empiezan a resurgir en Zaragoza, en el mundo. ¡Qué maravilla ese reggae que vuelve a la ciudad! Pues mañana mismo, domingo 23 de mayo a las 12 en el Kike Moore, sí, todo el mundo la conoce, este Yell House con reggae y Skank 45. Sí señor, sonorizando Skank 45 y poniéndote los mejores temas Yell House reggae. Bueno, pues será un dominguito, un bermutito de manual con reggae. Y no te vayas para estar atento a los siguientes eventos, porque es que es impresionante lo que se viene, Mariette. Pues sí, dentro de poco lo vamos a decir. De momento, súbeme ese volumen. Bueno, pues mientras disfrutamos de los sonidos de On Dub Ground Mariette, a nuestros oyentes les comento el bueno de Mariette, que ahora está integrado en la banda, la backing band de Zaragoza, Conscious Vibes Band, va a ser el batería, además del de 6K, porque es que se aburre Mariette y necesita seguir tocando reggae. Sí, sí, sí, pues donde esté el reggae estaré en Zaragoza. Así que nada, coméntanos lo próximo que tenéis, la Conscious, amigo, en pues Zaragoza. Dentro de muy poquito, un evento que monta La Gata, en la programación, dentro de la programación de Zaragoza, que ha hecho Cultural Raso, de muchísimos conciertos la y espectáculos, sí. Todos al aire libre. Pues el sábado 12 de junio en el espacio Hombre Vertiente de la Expo, a las 9 hay un super concierto que no te puedes perder, Reggae Lover, de la Conscious Vibes, un danzal pepinísimo que la gente se va a caer, con el bueno del Bujus Time y la Chata Flores poniendo las voces, y bueno, pues luego cerrará el bueno de Green Valley, que viene aquí a Zaragoza con su reggae tranquilito, Reggae Lover, pues, que también muy bien, muy buen cartel, amigos, para ese 12 de junio, apúntatelo. del sábado, selecta System, con este botón enchufado, con los graves a tope, Rastaman. Están High Patrol con Pupa Jim Amplifaya, dedicado a todos los selectas, a todos los amantes del reggae. Y bueno, si el 12 de junio tenías una cita, amigo, no te pienses que el domingo te vas a quedar en casa. No. Porque Mariette repite concierto, esta vez con 6K. Eso es, ese mismo domingo vamos a hacer un super vermú torero de esos. De los de verdad. En el Luis Buñuel, ahí al aire libre también, muy reggae lover, entrada libre, pero con aforo, así que cuidado, no te quedes sin entrada. ¿Tenemos hora a la que se abren puertas? Se abren puertas a las 12:00. Si estás 11:30, mejor para ti, amigo. Eso es, la entrada es gratis, pero hay aforo, amigo, así que ya lo sabes, Luis Buñuel más reggae, 13 de junio. Galán, my selecta. Turn on the bass on the amplifier. Play that tune on the turntable. Fresh the plate for the people. Call up my selector. Turn on the bass on the amplifier. Play that tune on the turntable. Fresh the plate for the people. Get up, stand up and rock. Get up, stand up and rock. Get up, stand up and rock. Two Moscatis on the block. Get up, stand up and rock. Get up, stand up and rock. Dream Moscatis on the block. get with it or get off the boat. You just wobble weeble, come do the wobble weeble. That dance a physical, you can't move like a feeble. If you wobble weeble, come do the wobble weeble. All the artists you craze, all the people never amaze with you. Wobble weeble, come do the wobble weeble. That dance a physical, you can't move like a feeble. When you wobble weeble, come do the wobble weeble. All the artists you craze, all the people never amaze with you. Follow me step, I watch closely. Fi do the wobble weeble, it not too easy. You have to bend your back and roll your belly. Put your hand by your head and whiny, whiny. Kick out one foot like you're half crazy. My attitude, girls, I'm the dancer really. So just wobble weeble, come do the wobble weeble. The dance a physical, you can't move like you're feeble. When you wobble weeble, come do the wobble weeble. All the artists new craze, all the people them amaze. When you no matter if you're old, it no matter if you're young. For real, are the wickedest dancer jam down. It make the shatter them wobble. Bueno, el wobble weeble de Dogmatics Mariette para cerrar ese junio que viene ya cargadito de reggae. Eso es, colaborando con Kulcha Itis y bueno, pues el Sound System que no para aquí en Kanaka Session, Rastaman. Muy bien, muy bien. Pues te voy a decir otra cita que tienes con el reggae en Zaragoza y alrededores en este caso, porque es en Mozota, eso es. El Bosque Sonoro, que organiza 4 días de música del 1 al 4 de julio. Tienes reggae y no reggae. Ajá. Tendrá también Iván Ferreiro, Novedades Carmiña, La Pegatina también. Tómalo. Samba da Prasa, para que disfrutes un poco de esa batucada, pero sobre todo, amigo, en fosforito te lo tienes que marcar. Y se oído dos aún con Irregular Roots desde Zaragoza. Vamos. El 3 de julio en Mozota. It's not too easy, you have to bend your back and roll your belly. Put your hand by your head and whiny, whiny. Kick out one foot like you're half crazy. My attitude, girls, I'm the dance already. So just wobble weeble, come do the wobble weeble. The dance are physical, you can't move like you're feeble in you. Wobble weeble, come do the wobble weeble. All the artists new craze, all the people them amaze when you wobble weeble, come do the wobble weeble. The dance are physical, you can't move like you're feeble when you wobble weeble, come do the wobble weeble. All the artists new craze, all the people them amaze. It no matter if you're old, it no matter if you're young. For real, all the wickedest dancer jam down. It make the shatter them wobble down, them done. When night time come, in my draft win some. Them a do the wobble weeble till them both tumble down. Nancy starts smile like she won't give me some. Them a do the wobble weeble till the rising of the sun. Oof it get left and oof it come. Just wobble weeble, come do the wobble weeble. The dance are physical, you can't move like you feel when you wobble weeble, come do the wobble weeble. All the artists you praise and the people them amaze when you wobble weeble, come do the wobble weeble. The dance are physical, you can't move like you feel when you wobble weeble, come do the wobble weeble. All the artists you praise and the people them amaze. Boom! But if the music's on speed and the people them a dance, I must beg your music on less, now have a chance. Hey, love! Hey, DJ! Watch ya! I said, hey, Mr. DJ, play that one again. Well, this a reggae music where the people them defend. And from now till the morning, vibes it never end. Me love to see the uptown and get a people blend. I said, hey, Mr. DJ, play that one again. Well, this a reggae music where the people them defend. And from now till the morning, vibes it never end. Nothing derogative, a strictly message I have sent. From your born in Jamaica, there is no escaping it. Reggae music from the top, it's everybody's favorite. Say you not gonna feel no pain, even when the bass are licked. This is perfectly natural and no nothing satanic. And if you're born overseas, you need to take a trip like a pilgrimage to make a cause we created it. You want to see some real woman, why not them waste to it? Like a musical scientist, I manipulate physics. I say, hey, Mr. DJ, play that one again. Well, this a reggae music where the people them defend. And from now till the morning, vibes in never end. Me love to see the uptown and get a people. Blend. I say, hey, Mr. DJ, play that one again. Well, this a reggae music where the people them defend. And from now till the morning, vibes are not gonna end. Nothing derogative, a strictly message I have sent. Reggae music make you dance and reggae music make you smile. I've been skanking to the rhythm from my was a little child. From Bamali and the whale, I set the pattern and the style. To Supercat, well, lyrics just a flow like River Nile. Half a big up all the sound, them that been doing it for a while. King Jamie's and Stone love them and the leading by your mind, them take the music round the world. world and them a make the sacrifice to put Jamaica on the top. Now everyone a touch the smile and I say, hey, Mr. DJ, play that one again. Well, this a reggae music where the people... Bueno, disfrutando de Kabaka Pyramid, amigos, Selecta, ponmela otra vez. Claro que sí, Kanaka Session sonando muy fuerte en la mañana de sábado. Play that one again. Well, it's a reggae music where the people them defend. And from now till the morning, vibes never end. Nothing derogative, but strictly message Rasta send. Hey. One thing you should know, a reggae music keep the vibes afloat. One thing you should know, dance all I keep the vibes afloat. One thing you should know, a reggae music keep the vibes afloat. Hey, one thing you should know, whoa, whoa, whoa, whoa. Lord, rescue me the bang, just give me the music in the morning and the music in the night, and everything will be alright, my friend. Cause every time you come around, Mr. Selector, string up the sound and we are dancing on the street again. Lord, hey, Mr. DJ, play that one again. Well, it's a reggae music where the people, them defend. And from now till the morning, vibes in our end. Me love the city uptown and get our people blend. Hey, Mr. DJ, play that one again. Well, this is reggae music where the people, them defend. And from now till the morning, vibes now go end. Nothing derogative, a strictly message, Rasta sent. Hey. Oh, I miss the Lord have mercy. Oh, me say, Lord have mercy. No coming on the dance if your blood, blood, blood, blood, blood turns it low. Mariette, pues nos ponemos a mover un poco el booty. Eso es, moviendo aquí el puramen en Kanaka Music Travel in Paradise de Nico D, Ayeki y Admiral P. Y Admiral P, sí señor, vamos a mover ese booty, Travel in Paradise, y luego un poquito más de dancehall, claro que sí, Kanaka Sessions. Beaches. Bueno, Mariette, pues es que en este programa mandan los selectas y han dicho, no, dancehall no, vamos con un poquito más de BPMs y cerramos. Pues por todo lado, como nos encanta a nosotros con este super jungle drum and bass. Pues dale, Ranking Joe, Ram Dam Selecta. Bueno, amigos, amigas, esto no es reggae, pero te pone muy arriba. Asian Dub Foundation para cerrar Flyover, Mariette, nos vamos. Nos despedimos tocando el cielo, Rastaman. Pues dime, el dime. Próximo, el próximo me parece que voy a traer unos super directos, pues, no lo sé. Pues yo encantado, ¿sí? Lo recibiré, claro. Venga. Que sí. Bueno, amigos, nos vemos la semana que viene. Kanaka Sessions. Disfruten. Transit zone. Fly over, fly over. Stop a nigga, step down in your accelerator. Fly over, fly over. Don't wanna get mad, I'm the one that get captured. Fly over, fly over. Step a nigga, step down in your accelerator. Fly over, fly over. Don't wanna get mad, I'm the one that get captured. Speeding through the invisible 20%. Watch a race between the guilty and the innocent. Rubbing shoulders with the Suzu Supercross engines. Burning up the Urals in South Kensington. Choking up a lot of fire, smoking on the air. Some days you'd rather be anywhere but here. Choking up a lot of fire, smoking on the air. Some days you'd rather be anywhere but here. Sing! Fly over, fly over. Step on the gas, get down the accelerator. Fly over, fly over. Don't wanna get mad, I don't wanna get captured. Is the heaviest sound. Tanaka Session.